partir de eso vamos para adelante. Habíamos visto ayer la constitución de la sustancia, de ese todo que no se puede explicar por la suma de sus partes. Estaba constituida, dijimos, por la forma sustancial, y como la forma sustancial necesita un sujeto en el cual inherir, en el cual meterse, tanto la forma sustancial como la materia prima la constituyen, constituyen a la sustancia. Bien, la característica, la naturaleza de esa materia prima, decimos que no es sustancia. ¿Por qué la materia prima no es sustancia? No, eso es lo que tenemos que demostrar. ¿Por qué no es sustancia la materia prima? ¿Cómo? Porque no tiene forma sólida. Eso lo tenemos que demostrar. No es sustancia la materia prima porque constituye a la sustancia. Si es un elemento, si es algo, si la forma sustancial y la materia prima son las que constituyen, son los constitutivos intrínsecos de la esencia de la sustancia, es evidente que ellos no son sustancias, sino sus constitutivos. ¿Sí? Si mi cabeza es parte del hombre, mi cabeza no es el hombre, porque es una parte. ¿Sí? Si no, el resto no se entiende. Acá no hablamos de partes, pero evidentemente, si forma sustancial y materia prima son dos cosas que constituyen a la sustancia, que dan como resultado la sustancia, es porque ninguna de ellas son sustancia. ¿Sí? Bien, entonces la materia prima no es sustancia. No es parte extraparte. ¿Por qué no es parte extraparte? No es un agregado. No es un agregado, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro argumento podemos decir más profundo? Ese está como más visto desde afuera, más profundo. Porque las partes extrapartes son de la sustancia. Y entonces suponen la sustancia ya constituida. Mientras que estas cosas, forma y materia prima, son aquellas que la constituyen. Entonces, no es temporal, es como fundamento, ¿no? Los cimientos están al fundamento de la casa, no necesariamente antes temporalmente, sí, también antes temporalmente porque las hacemos así, pero no es el punto, no lo tienen que pensar temporalmente, sino en cuanto fundamento, en cuanto más profundo, ¿no? Pero las partes extrapartes ya suponen la sustancia, porque son de la sustancia ya constituida. Y entonces, estas cosas que constituyen a la sustancia, entonces que están antes de la sustancia, un antes que no es temporal, sino en fundamento, evidentemente no pueden ser sustancia porque la constituyen, y no pueden ser partes extraparte porque vienen después, son ya de la sustancia constituida las partes extrapartes. La materia prima no puede ser accidente. ¿Por qué no puede ser accidente? Porque el accidente también supone la sustancia, porque el accidente se apoya en la sustancia, porque tiene a la sustancia como sujeto. Entonces la materia prima, que es algo que constituye a la sustancia con la forma sustancial, no puede ser ni sustancia, ni parte de extraparte, ni accidente. Y tampoco puede ser forma sustancial la materia prima. ¿Por qué? Porque la materia prima es el sujeto de la forma sustancial, es aquello que lo recibe. ¿Sí? Si se imaginan dos formas sustanciales, estarían agarraditas de la mano, digamos, irían uno al lado de la otra. No puede ser una sujeto de la otra, son de naturaleza totalmente distintas, ¿no? Como el agua y el vaso, uno se mete dentro del otro, son de naturaleza distinta. La materia prima, siendo el sujeto de la forma sustancial, evidentemente que no puede ser forma sustancial. Entonces, si la materia prima no es sustancia, no es parte de extraparte, no es accidente, no es forma sustancial, no sé qué otras cosas se les puede ocurrir que pueda ser de interior a la sustancia, es simplemente un sujeto de la forma sustancial que es absolutamente indeterminado. Porque no se puede decir de ella que sea algo, sino que el algo viene constituido porque en ella es recibida la forma sustancial. ¿Está? Pero ella en sí misma considerada no es algo, por eso es que no la vamos a ver nunca. Por eso es que no la podemos ver, y por eso que no vamos a ver una materia prima alguna vez, ¿no? caminando por ahí, ¿no? Sino que nosotros la hemos deducido, descubierto con un razonamiento totalmente filosófico, porque hemos visto la necesidad de que esa forma sustancial tenga un sujeto y que ese sujeto, por ser sujeto de la forma sustancial, tiene que ser absolutamente indeterminado, ¿no? Y entonces ese era el dibujito que explicaba la sustancia, que tiene una esencia, lo más central, lo más profundo. Hablamos siempre de la sustancia corpórea, tiene una esencia formada por una forma sustancial, que es el acto más importante de esta sustancia, es la forma más importante de esta sustancia, por eso está dibujada lo más al centro posible, y la materia prima, que es su sujeto. Bien. Y después otros que son accidentes. Bien. Las ciencias físico-matemáticas, habíamos dicho, trabajan sobre átomos, partículas, ¿sí? Elementos, que son elementos de la sustancia ya constituida. Son cosas ya determinadas. No quiero decir que sean partes extrapartes, porque sería un tema interesante de filosofía de la ciencia. Por ejemplo, porque nosotros tenemos, en la física ustedes saben, hay materia, el concepto de materia en la física es gravitacional, ¿no? Es masa, más que materia es masa, ¿sí? Fuerzas gravitacionales en campos gravitacionales, ese es el concepto que tiene, y después tiene el concepto de energía, ¿sí? Y cuanto más profundamente uno investiga en la física, hay una cierta equivalencia y se puede transformar entre masa y energía, energía y masa, que son esos filos. Entonces, bien, son cosas, elementos para estudiar, pero no quiero decir partes extraparte, porque ustedes me pueden preguntar, padre, pero la energía, por ejemplo, de un electrón es una parte extraparte, ocupa un lugar, es un tema discutible. Pero entonces, sin decir que son partes extrapartes, igual son ya cosas determinadas que no son sustancias, ¿sí? Porque el todo es la sustancia, y que son y por ser cosas determinadas, ya son elementos de la sustancia ya constituida. Entonces, más allá de profundizar en esas ciencias, nosotros podemos saber que esas ciencias trabajan en elementos de sustancias ya constituidas. Por consiguiente, no disciernen sobre la constitución de la sustancia, porque la reciben ya constituida. Es como en una línea de montaje, ¿sí? En una línea de montaje, cada uno da los ejemplos en los cuales está habituado, ¿no? Yo estudié ingeniería, línea de montaje, ¿sí? Entonces, viene en el autito, lo van fabricando, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, y el tipo que está acá, en esta parte del proceso de la línea de montaje, ya recibe la cosa hecha y sabe poner este tornillo. Uy, viene el otro, uy, viene el otro, uy. ¿No vieron Tiempos Modernos? Les aconsejo que vean Tiempos Modernos. ¿Sí? Hace eso. Entonces, recibe la película de Chaplin, Tiempos Modernos, es un clásico del cine universal. Bien, sin entrar en tema. De hecho, Chaplin fue declarado ingrato en Estados Unidos, ¿no? Personaje no grato en Estados Unidos por su crítica que hace al capitalismo, ¿no? Pero bueno, dejémosla ahí. Otro tema, ¿sí? Entonces, el tipo que está acá recibe ya lo que venía de antes y no se preocupa por lo que venía de antes. Entonces, las ciencias reciben ya la sustancia ya constituida, no se preocupan por su constitución, sino solamente sobre los accidentes que afectan a las partes de la sustancia ya constituida, que son esas energías, esas cosas que miden. Todas esas cosas son accidentes de la sustancia ya constituida. Y eso es lo único que estudian. Si vos le preguntás a ellos, ¿vos estudiás los accidentes de la sustancia ya constituida? Te van a decir, no tengo ni idea. Porque justamente el clasificarlo así es parte de la filosofía. Ellos estudian energías, cosas medibles, eso es lo que te van a decir. ¿Qué son esas cosas? En cuanto a la constitución de la sustancia, son cosas que ya suponen la sustancia, eso es lo que sabe el filósofo, ¿no? Bien. Entonces, por ejemplo, estudiarán, por ejemplo, la temperatura del cuerpo, ¿sí? un ejemplo trivial, muy fácil, pero si ese cuerpo es de un perro, es de un cadáver, ¿sí? Mirá, 39 grados, 38, ¿sí? Sabemos que se murió, nosotros desde afuera sabemos que se murió, y vemos al científico estudiando el cuerpo ese. 39 grados, 38, 37, 36, ¿sí? Viene bajando porque como está muerto, se va a equiparar a la temperatura del ambiente, ¿no? 36, 35, 34. Bien. Y entonces él agarra y dice, se murió. ¿Está? Esa afirmación, eso es lo que quiero que ustedes entiendan, es una afirmación que hace el científico, se murió, pero que es extracientífica. No está en el método de su ciencia. No es que hace una... Él hace fórmulas y calcula temperaturas, calcula cosas, pero en ningún momento va a salir igual se murió. ¿Sí? Esa afirmación es extracientífica. Él la hace. Él la hace usando de su ciencia, pero la hace él no dentro de su ciencia, sino que la hace él usando de su ciencia, y es una afirmación que él, esa afirmación, si bien usa de su ciencia, esa afirmación él la hace de modo vulgar, no científico, ¿no? Porque no está dentro de la metodología de su ciencia. Y si yo quiero hacer esa afirmación, no de modo vulgar, sino científico, esa afirmación le compete a la filosofía. Por ejemplo, mirá, vos dijiste que se murió, vamos a calentarlo un poquitito, vamos a darle algún electroshock, ¿sí? No sé qué hacemos con el perro para que reviva. Me imagino la respiración boca a boca, pero esa es una espantosa. Pero bueno, la hacemos, ¿sí? Y revive. Entonces, ¿se había muerto? Pregunta interesante. ¿Se murió y resucitó? ¿Había perdido su forma sustancial? ¿Y la recuperó? Por ejemplo, vamos a hacer un razonamiento. Tenemos el caso de un hombre. No tiene más signos vitales. Hace 15 minutos. Se ahogó en un lago casi congelado, ¿no? Si fuese congelado no se hubiese ahogado, estaría fuera. Se ahogó en un lago casi congelado. Bien, perfecto. Hace 15 minutos, lo pongo al ejemplo porque el frío ayuda a estas cosas. Y entonces agarro y después lo revivo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se había muerto y resucitó? ¿Por qué? Revivió, se dice. ¿Pero se había muerto y resucitó? ¿O nunca se había muerto? Entonces empezamos a opinar. Sí, no, sí, no. A ver, hagamos la cosa científicamente. La ciencia no me lo va a poder responder porque no habla de la constitución de la sustancia. Pero, por ejemplo, yo les puedo preguntar, ¿es absurdo? Vimos ayer que el alma del hombre es subsistente. ¿Es absurdo pensar que esa alma se fue y por consiguiente había muerto? ¿Subsistente volvió a entrar en el cuerpo? ¿Es absurdo pensarlo? Absurdo no es. De hecho, no es contradictorio la resurrección. Lázaro resucitó. Hay un milagro, pero ni siquiera los milagros son contradictorios. No se puede hacer un milagro de uno más uno es tres. Los milagros implican la suspensión de ciertas leyes, pero no una contradicción, ¿no? Bien, entonces no es absurdo, sino es contradictorio. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Bien, vayamos a preguntarle a los científicos. Y le digo, ¿eso puede pasar con un perro? ¿Exactamente los mismos fenómenos? Nunca se lo pregunté. Supongamos que me dice que sí, que con un perro es exactamente igual. Entonces ahora les pregunto, ¿es posible pensar que el alma del perro se separó, el perro se murió, estuvo ahí afuera esperando 15 minutos y se volvió a meter? ¿Es absurdo eso? Sí, es absurdo. ¿Por qué? Porque el alma del perro no es subsistente. Necesita del cuerpo. No puede estar separada, ¿no? Entonces, si le pasó a un perro, el perro nunca murió, sino que se le desaparecieron ciertos signos vitales, que evidentemente si continuaban iba a terminar muriendo, pero se lo salvó. Se lo salvó de morir, no es que se lo resucitó, se lo revivió el perro. Bien, volvamos al hombre y le pregunto a los científicos, ¿las cosas que vos observás en uno y en otro son exactamente iguales? Sí, todo exactamente igual, no se observa ninguna diferencia en uno y en el otro. Entonces yo puedo afirmar que las cosas que se ven en esa situación en el hombre son, no interviene para nada la espiritualidad de su alma, sino que son todas cosas que ocurren a nivel meramente animal, porque lo que se observa es exactamente igual en el hombre que en el perro. Y entonces puedo deducir que así como en el perro no hay una muerte, tampoco la hubo en el hombre. Y entonces, por más que no hubiese sido absurdo que el alma se hubiese separado y vuelto a entrar, igual uno tiende a pensar de que no fue eso lo que pasó, sino que el alma estuvo siempre adentro. ¿Tá? Pero es un lindo ejemplo, lo pongo, por más que tenga todas objeciones, se puedan plantear y demás, cómo es la metodología del trabajo del filósofo. Como no es que dice, la ciencia no sirve para nada, pobre ciencia, no saben lo que es la materia prima. No, las usa, tiene que interrogarlas. Si ustedes leen textos de Santo Tomás, textos de Aristóteles, es impresionante las observaciones fenomenológicas que hacen y cómo usan de las ciencias. Entonces, bueno, es esa interacción. Pero la afirmación, todo el razonamiento que hemos hecho fue filosófico, ¿no? ¿Se entiende? Entonces es la filosofía la que guía. Bien, Lázaro fue una resurrección. ¿Por qué? ¿Cómo? Ya se estaba desordenando materia. Señor, huele mal, le dice Marta. ¿Sí? Entonces ya estaba podrido. ¿Tá? Entonces ya había perdido la unidad sustancial. El alma se había separado. Fue propiamente una resurrección. ¿No? Por eso se dice, Cristo resucitó al tercer día. ¿Por qué tres días? Pregunta a Tomás. Porque si hubiese resucitado inmediatamente, sería dudosa su muerte. Entonces, tres días. ¿Y por qué no tres semanas? Por el desánimo, hubiese sido muy grande, tenía que resucitar pronto, ¿no? Entonces, el momento justo. Bien. Entonces, eso a modo de repaso. Vamos ahora, comenzamos. Esto, bueno, vamos a ver cómo sale hoy. Bien. Si las ciencias modernas suponen la sustancia, es como la línea de montaje, la suponen, no se preguntan, se preguntan solamente sobre cómo los accidentes que están en partes de la sustancia. ¿Sí? Las ciencias modernas suponen la sustancia, con más razón suponen el ser. Pregunta muy abstracta, ¿no? Pero supone el ser, porque la sustancia ya está constituida, es algo que es. Y entonces, si yo supongo la sustancia y trabajo solamente con los accidentes, con mucha más razón supongo que la cosa sea, ¿no? Por eso, y esta es una afirmación difícil de entender, traten de tener una visión penetrante, ¿sí? La filosofía y particularmente la metafísica, el modo de proceder es muy similar al modo angélico, ¿no? Que son penetraciones, no son tanto razonamientos lógicos, sino que son visiones que penetran la realidad, que uno piensa y hace fuerza tratando de entender, ¿no? Por eso la ciencia moderna no se pregunta por qué algo es. Por más que lo formulen así en el lenguaje, en el fondo no se están preguntando por qué esto es, porque el ser lo suponen, sino que se preguntan por qué algo es así. Entonces, por ejemplo, o por qué algo es algo, pero en el algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se preguntan por el evolucionismo, ¿por qué es el hombre? En realidad no se preguntan por qué es el hombre, porque el ser lo suponen, sino por qué el hombre es hombre, por qué, que es otra pregunta, no tiene nada que ver. ¿Cómo apareció el hombre? ¿Cómo llegó a ser así? Pero no porque es. Y pongo, por ejemplo, las teorías como el Big Bang siempre suponen algo inicial, algo que ya sea. El ser lo dan por supuesto. ¿Tá? Y describen simplemente. Esa es otra característica de la ciencia moderna. Es simplemente descriptiva. ¿Sí? Y genera modelos matemáticos que corresponden a la realidad. Describen. Describen todo el desarrollo de esa materia, de esa cosa, pero que suponen que sea. ¿Sí? Entonces los tipos te dicen, ¿sí? Nosotros vemos las estrellas que se separan, entonces las estrellas están lejos, la luz tarda, entonces estudiamos el mundo como era hace mucho, porque la luz que nos llega era hace mucho, podemos extrapolar, ¿sí? Extrapolar porque podemos ver hasta cierto tiempo atrás, y extrapolando, como es hasta cierto tiempo atrás, podemos llegar a tantos segundos después de, y lo que está ahí adentro, y no sabemos, pero siempre igual suponen el ser. ¿No? Y si uno les pregunta, pero extrapolan, ¿y cómo saben que las leyes de la naturaleza se conservan? Porque la extrapolación la hacen según las leyes de la naturaleza que ven acá ahora. ¿Cómo pueden saber que las leyes de la naturaleza son las mismas? No sé si saben lo que es una extrapolación, ¿no? Bien. ¿Qué? Y dice, y lo suponemos. Otra cosa no podemos hacer. Es así. ¿Qué más pueden hacer? Son los límites, ¿no? Bien. Pero siempre suponen el ser, ¿no? En cambio, la metafísica, porque la filosofía de la naturaleza tampoco se pregunta sobre el ser, se preguntaba sobre el ser corpóreo, el ser lo suponía. La metafísica es la ciencia que se pregunta por qué es. No, ¿por qué es? Y bueno, porque ¿por qué es el delfín? Y porque era un perro que se encontró atrapado en un mar, no encontraba la tierra, y entonces aprendió a nadar cada vez mejor y le salieron aletas. ¿Por qué aparecieron? Esto lo escuché de un científico. No es un chiste, lo escuché de un científico. ¿Por qué aparecieron los vivientes multicelulares? ¿Por qué aparecieron? Porque los primeros fueron unicelulares. Bueno, fueron unicelulares, me explicaba, y después aparecieron unos que, por algún motivo, no se sabe bien, empezaron a ser malos y atacar a los otros. ¿Sí? Es así. Y entonces, los que se defendían, se agrupaban, esto parece un chiste, se agrupaban, y entonces, así, por esa agrupación, apareció el multicelular. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si viene un león y nosotros tenemos miedo y nos abrazamos todos y nos agrupamos, ¿no? Más o menos la teoría, la explicación era esa. Bien. Bueno, pero igual siempre suponen algo que es. ¿Cómo apareció el delfín? Por el perro. Pero no, yo no me pregunto el cómo apareció, sino por qué es. Entonces, ¿por qué es el perro? No, entonces, pero ¿por qué es? La pregunta sobre el ser. Sobre el ser. Que no interesa el tiempo en la pregunta sobre el ser. Porque si yo digo no, porque antes, pero eso es patear la pelota, ¿sí? Porque sigue siendo ser. ¿Por qué es? Es una pregunta atemporal. Entonces, bien. Idea 2, creación. Bien. Entonces, nosotros tenemos, ahora que les explico, no les estoy demostrando la creación, no les estoy demostrando nada, les estoy contando, sin demostrar, lo que afirma la doctrina de la creación, sin demostrarlo, ¿está? Pero para, porque si vos vas a refutar algo, primero entendé de qué se trata la afirmación, ¿no? Y después ponete a refutar. ¿De qué se trata la creación? Bien, tenemos a Dios, que crea de la nada y que crea todas las cosas. ¿Sí? Entonces, al modo de dibujito, ¿sí? Dios y la creación. Dentro de la creación están todas las cosas que Dios crea, que son todas las cosas que no son Dios. Todo lo que no es Dios es creado por Él, está dentro de la creación. Por ejemplo, dentro de la creación están todas las cosas, estamos nosotros. ¿Sí? Está el tiempo. El tiempo en realidad es algo creado. está el espacio. ¿El espacio es Dios? No. Entonces es algo creado. ¿El tiempo es Dios? No. Entonces es algo creado. Son todas cosas creadas. Por eso, la acción de Dios de la creación no se puede poner en un momento, como que si hubiese un antes de la creación. ¿Por qué? Porque el tiempo está dentro de la creación. No hay un antes de la creación como si... A ver si me hace... antes de la creación. ¿Sí? No hay antes de la creación. Entonces, el tiempo ese, y el, tampoco hay un fuera de la creación, no es que Dios está fuera. Por eso Dios no está fuera de la creación. No es un Dios trascendente en el sentido de que está lejos. No, es un Dios trascendente en el sentido que nos supera, nos trasciende, pero está en medio de nosotros. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, el hecho de, y ese tiempo, y Dios puede crear, ¿desde cuándo? Desde siempre. ¿Podría ser el tiempo infinito? No hay ningún problema de que el tiempo sea infinito. Él podría haber hecho el tiempo desde siempre. No se le puede poner un límite y decir, no lo puedo, tengo que hacerlo a partir de ahora. Entonces, si un físico viene y me dice, che, ¿sabes qué? Te soné. Demostré que no hay creación. ¿Por qué? Porque yendo para atrás en el tiempo, no llevas nunca a un inicio, el mundo existió desde siempre y entonces no es creado. No tiene nada que ver. El mundo podría existir desde siempre y ser igual creado. Porque ese desde siempre es creado, justamente. ¿Sí? Es parte de la creación. Bien. Y así, bueno, el espacio no llama tanto la atención, pero también con el espacio Dios no está fuera. Por eso Dios está presente en todas las cosas. ¿Sí? Conservándolas en el ser, en lo más íntimo. Bien, entonces no hay un antes de la creación, no hay un fuera de la creación. ¿Tá? Yo lo dibujo fuera en el dibujito porque no tengo otra forma de dibujarlo, pero el dibujito en realidad está mal, no está fuera. ¿Tá? Porque pone una hoja blanca, pero esa hoja blanca también está dentro de la creación, está todo dentro de la creación. ¿No? Bien. Entonces, para darse cuenta, ¿sí? San Agustín, ya me olvidé, lo dice Santo Tomás en el De Eternitatis Mundi, y estoy 99.99% seguro que lo cita San Agustín, que dice que si un pie estuviese en la arena desde toda la eternidad, debajo del pie habría una huella. Y por más que el pie y la huella estén desde toda la eternidad, nadie dudaría de que esa huella es causada por ese pie. Entonces, la relación causa-efecto no implica necesariamente una precedencia temporal, sino que es un elemento más de fundación, ¿sí? Más de fundación. Entonces Dios puede causar el mundo y sería causado por más que el mundo exista desde siempre. ¿Sí? El ser causado no implica el comenzar, porque la causa lo puede hacer sin haber comenzado, ¿se entiende? Bien. Entonces eso para abrir la mente ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, el Big Bang demuestra la creación porque el tiempo tuvo un origen en el tiempo, y es relativo, no es eso la creación, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de fundar el ser, en donde encuentro el fundamento. Así como encontré el fundamento de la sustancia en la forma sustancial, que estaba fundada por ella, ahora tengo que encontrar el fundamento del ser en cuanto tal, que lo funda. ¿Está? Bien. Y vamos a tratar entonces de preguntándonos por qué las cosas son el fundamento del ser. Le voy a describir, tampoco es demostrar, no, superaría el alcance de un curso de esta naturaleza una demostración. Le voy a describir lo que es el proceso que hace el metafísico para llegar al fundamento del ser, de por qué las cosas son, pero no porque son así, sino porque son, ¿no? Entonces yo ahora les voy a preguntar, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo conozco las cosas, conozco dos cosas, ¿sí? Yo lo explico así, me llevarían preso si lo escuchasen, ¿no? Pero es como que nosotros conocemos en estéreo, ¿sí? Conocemos en estéreo. Por una parte, nuestra inteligencia capta contenidos: hombre, casa, silla. Se me acabaron. Parlante, luz, contenido. Pero además capta ser, es. ¿Sí? Es. Entonces, por un lado está el contenido, ¿sí? Lo que se llama el conocimiento de la esencia, de qué cosa es, ¿no? Y otra cosa es el aprender, el aferrar, el ver que la cosa es. ¿Sí? Entonces yo digo hombre y digo ente, es. ¿Sí? Entonces conocemos así, ¿no? Y ahora yo no me estoy preguntando por qué es hombre, ¿sí? Sino que me estoy preguntando por qué es. Quiero volver atrás porque me olvidé de una cosa muy importante. Acá. No es importante para el hilo, pero es muy lindo que lo vea. Acá, adentro, ¿estoy yo? Sí, muy bien. ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy yo chiquitito? ¿Estoy yo joven, niño, joven, grande, viejo, muerto, en el cielo? Esperemos, ¿sí? Ahí estoy yo todo, ¿sí? Chiquitito, grande. ¿Por qué? Porque Dios está fuera del tiempo y me crea a mí chiquitito y después yo crezco solito. No, el tiempo es parte de la creación y me crea a mí todo. Yo soy el que, porque estoy encerrado en el tiempo, porque tengo un modo de permanecer en el ser que es temporal, en sucesión, es mi modo de permanecer en el ser, porque ser es permanecer en el ser, ¿sí? ¿Cuánto tengo un perro? ¿Cuánto lo tuviste? Un minuto. Bueno, lo tuviste poquito. Tuve un perro, ¿cuánto? Un segundo. Tuve un perro 0,000000 un segundo, la verdad que lo disfrutaste poco. Tuve un perro, ¿cuánto? Cero. ¿Cuánto? Cero. No lo tuviste. Ser implica el permanecer en el ser. Si no permaneces en el ser, no sos. Y nuestro modo de permanecer en el ser es en sucesión, siempre en cambio, temporal, ¿sí? Entonces yo veo todo en sucesión, pero Dios, que no permanece en el ser temporalmente porque el tiempo es creado, es eterno, ve todo simultáneamente. Todo simultáneamente. A sus ojos estoy yo, chiquitito, todo. ¿Ah? ¿Creó primero a mi papá y después me creó a mí? No, yo veo mi papá antes y yo después. Pero el acto creador... Che, ¿sabes qué? Descubrí que el delfín no es creado. ¿Por qué? Porque salió del perro. Bueno, vamos a discutir si el delfín salió del perro. Pero eso con la creación no tiene nada que ver. No tiene nada que ver que una cosa salga de la otra para que no sea todo creado. Es lo mismo que decir que yo no fui creado porque salí de mi papá. No tiene nada que ver con la creación eso. ¿Sí? Entonces después podemos llegar a hablar del evolucionismo, si está bien, si está mal, cuáles son todos sus errores, que los tiene y muchos, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con la creación. Pretender refutar la creación por una teoría evolucionista es publicar que de creación no sabe nada. ¿Está? Bien. Entonces nos estamos preguntando por el ser, por qué es, ¿sí? Y vamos a tratar de ver si... Bien, entonces, conocemos en estéreo. Ahora yo les pregunto, ¿qué cosa es más para ustedes? Sean sinceros. ¿Beethoven es más o menos que hombre? ¿Ustedes qué piensan? Beethoven, ¿saben? Ta, ta, ta, ta, sí, bien. Beethoven, ¿es más o menos que hombre? Entonces, con una visión formal, ¿qué significa eso, padre? Atendiendo a los contenidos, yo puedo decir que Beethoven es más que hombre, porque Beethoven no solamente es hombre, es músico, era alto, me puse alto, ¿sí? Bien. Maradona, ¿es más que hombre o menos que hombre? Con una visión formal en cuanto al contenido, yo puedo decir que Maradona es más que hombre. ¿Por qué? Porque es hombre, es futbolista y es veloz. Y era bajito, tendría que haber puesto bajo. Era bajito. ¿Está? Bien, perfecto. Ahora, esa es la visión formal, conocemos en estéreo. Ahora nos vamos a preguntar por el por qué el ente, el fundamento, por qué es. Y entonces si yo me pregunto, ¿por qué Beethoven es músico y la cucaracha que está entrando en la cocina de mi casa no? ¿Sí? ¿Por qué Beethoven es músico? ¿Por qué es hombre? La musicalidad de Beethoven se funda en su humanidad. ¿Por qué Beethoven es alto? ¿Por qué es hombre? La altura de Beethoven se funda en su humanidad. ¿Por qué Maradona es futbolista? ¿Por qué es hombre? La, ¿cómo se dice? Futbolosidad, ¿sí? de Maradona se funda en su humanidad. ¿Por qué es veloz? ¿Por qué es hombre? Entonces yo descubro ahora esa forma hombre, pero no tanto en el contenido, sino en cuanto a el fundar el ser, ¿sí? Entonces voy mirando los contenidos, pero voy prestando atención al fundamento del ser, ¿sí? Y descubro que hombre es una formalidad que puede fundar músico, alto, futbolista y veloz. Y que entonces en realidad Beethoven es menos que hombre. Porque Beethoven no es futbolista. No sabía jugar al fútbol. Y Beethoven no era veloz, ¿sí? Y eso, ¿cómo sabe, padre? Y si era veloz, no sé. Si era futbolista, y puedo suponer de que no, porque el fútbol no se había inventado. Pero yo lo que puedo asegurar, Maradona, músico, ¿sí? Aunque cantaba, es entonado, ¿eh? ¿Lo escucharon cantar? Entonaba donde... Pero Maradona no, es menos que hombre porque no es músico y ciertamente no es alto. ¿Está? Bien, entonces se ve que hombre, ¿sí? Es más. De nuevo, perro, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces yo descubrí la primera... parte de la resolución. Resolución quiere decir resolver, ¿sí? Divido las distintas formalidades, los distintos actos del ente y resuelvo en el fundamento. Por eso se llama resolución, que funda. Entonces, la primera es la resolución en la especie. Veo que cada individuo es menos que la especie. Si existiese el hombre separado, el hombre platónico no existe, pero si existiese sería un hombre perfecto. Sería supermúsico, sería superfutbolista, ¿no? Porque la humanidad tiene la capacidad de fundar todas esas cosas. Lo que pasa es que no existe, ¿no? Bien. Perro, ¿es más que animal o menos que animal? De nuevo, el mismo razonamiento, ustedes ya lo saben. Perro es menos que animal si ustedes los miran desde un punto de vista meramente formal en cuanto al contenido. El perro es más que animal si lo miran en cuanto al contenido. ¿Por qué? Porque el perro es animal, es ladrador y es olfateador. Águila es más que animal porque es animal, es voladora y es visionaria. Chao. Tiene una gran vista. ¿Está? Bien. Pero de nuevo, el ladrar o el oler se fundan en la virtualidad de la animalidad. Es más difícil de ver, tal vez, es más difícil de ver. ¿Sí? Porque animal es viviente sensible, ¿no? Y esa y todas esas cosas, ladrar, olfatear y todo eso, no son más que modos particulares de vivir y de sentir. Entonces, si yo miro desde un punto de vista metafísico, no de cuanto al contenido, fíjense que las ciencias son todas abstractivas del contenido. Si la filosofía y la naturaleza estaba, no la alcanzaban, a la metafísica ni siquiera la llegan a ver. ¿Sí? Está, ¿sí? Tanto es así, fíjense, que la metafísica tiene un problema. Les voy a contar el problema que tiene la metafísica, que es este. Todas las ciencias parten de un problema que se observa fuera de la ciencia y con una metodología dentro de la ciencia resuelven ese problema. ¿Tá? Y eso que cada ciencia toma, ¿sí?, lo recibe o vulgarmente, el hombre se da cuenta sin ninguna ciencia que está ese problema, o lo recibe científicamente de una ciencia anterior. Y esta ciencia de una ciencia anterior, y esta ciencia de una ciencia anterior, pero no se puede ir al infinito. Hay una primer ciencia, ¿sí?, cuyo problema, la primer ciencia es la metafísica, cuyo problema se ve dentro de la misma ciencia. Por eso el problema metafísico uno lo entiende ya haciendo metafísica. Por eso el que no hace metafísica y escucha a un metafísico hablar de ese problema, lo mira y dice, este tipo está re loco. ¿Sí? ¿De qué me está hablando? Y es muy probable que varios de ustedes estén pensando eso ahora. Porque el problema metafísico, el problema del ser, es ya parte de la ciencia, ¿se entiende? ¿No? En cambio, bien, en fin. ¿No? Listo. Y lo mismo, entonces, Beethoven es menos que hombre, ¿sí? Perro, ¿sí? O si ponemos Rintintín, es menos que perro, Lassie es menos que perro. Pero perro es menos que animal y águila es menos que animal. Y entonces así voy subiendo de perfección en perfección, buscando cuál es la perfección que funda, ¿no? Y entonces al final digo que piedra es igual a ser más mineral, más duro, animal es igual a ser más sensibilidad, más vida, pero veo que la mineralidad es un modo de ser, que en cuanto a la entidad, al ente, se funda en el ser. Duro se funda en el ser. Sensibilidad se funda en el ser. Vida se funda en el ser. De modo tal de que piedra es menos que ser. Animal es menos que ser. Entonces, la mayor de todas las perfecciones, la más grande, la que funda todo, es la perfección de ser. Entonces, mediante este proceso metafísico que se llama resolución, llego a la conclusión de que el ser es la más grande de todas las perfecciones. Entonces uno dice, no, pero el ser, la más grande de todas las perfecciones. Sí, un piojo es. Un piojo es, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser el ser la más grande de todas las perfecciones? Si hasta el piojito es. El ser es la menor de todas las perfecciones, si la tiene hasta la más trucho. No, es la mayor en cuanto a fundamento. Lo que pasa es que el piojito tiene el ser de modo muy limitado. Pero sí, Pero la perfección de ser no dice piojito, dice ser, dice también elefante, dice estrella, dice sol, dice hombre, dice ángel, dice Dios. ¿No? Lo que pasa es que todavía no he llegado a demostrar que Dios existe, así que no lo digo, tampoco demostré los ángeles, pero bueno. ¿No? Pero el ser es la más grande de todas las perfecciones. Ahora, entonces, eso es el proceso resolutivo. Simplemente se los conté, no les demostré nada. Ustedes pueden tener millones de dudas, ¿tá? No hay una demostración, simplemente contando cómo es el proceso. Y se llega al ser la más grande de todas las perfecciones, en donde cada ente que es, ¿sí? ¿Qué cosa es el ente? Lo que es, ¿sí? Lo que tiene ser. Cada ente tiene el ser limitado, tiene una parte. ¿No? Y entonces ahora viene el salto, así se llama, a la perfección separada. Los entes se ven como la realización de parte, entre comillas, del ser. Cada ente realiza la perfección de ser de modo limitado, según un modo particular. Este como elefante, este como caballo, este como piojo. ¿No? Pero no puede haber una parte si no está el todo. Entonces ese es el salto, se los cuento nada más, es una visión metafísica. Como te digo, che, esto es una parte. Ah, eso es una parte. Si eso es una parte, porque está el todo. Porque si eso no es una parte, ¿por qué lo llamas parte? ¿Se entiende? Es porque está el todo. ¿No? ¿Y cómo sabes que es una parte? Porque realiza el ser de modo limitado, es una parte. Entonces, si sé que es una parte, es porque el todo está. ¿No? Y entonces, ¿cómo no puede haber parte si no está el todo? El ver los seres que están limitados exige, cuando yo lo llego a ver con esta visión metafísica, que exista el ser separado, que tiene absolutamente toda perfección de ser y que no le falta nada del ser. Y ese ser es Dios. Y después, una vez llegado, la relación causal entre Dios y la criatura, ¿no? Porque si yo tengo una parte del ser y él tiene todo el ser, es porque yo dependo de él, estoy causado por él, ¿no? Ese es el proceso metafísico más puro para llegar a demostrar la existencia de Dios como ser infinitamente perfecto, que no tiene absolutamente ninguna imperfección, ¿no? Por consiguiente, un ser personal, porque ser persona es perfección, un ser bueno, que nos quiere, porque todas esas son perfecciones, ¿no? Y nuestra condición de dependencia radical de parte de Él, absolutamente continua, dependo de Él, Él me está sosteniendo continuamente en mi ser. Bien, y entonces, ¿pero por qué da el salto? Y esto es más difícil de entender, se los digo simplemente. ¿Por qué da el salto a la perfección separada, al ser, y no da el salto a la perfección separada hombre? ¿Por qué si yo veo hombres más o menos perfectos no digo que exista el hombre perfecto afuera? ¿Y por qué el ver seres más o menos perfectos me obliga a decir que el ser separado existe? Porque ese salto es exigido solamente en las perfecciones que son puras. ¿No? En las perfecciones que son puras. ¿Por qué? ¿Qué es una perfección pura, en primer lugar? Una perfección pura es la perfección que no implica imperfección. Por ejemplo, ¿razonar es una perfección? Sí, yo soy más inteligente porque razono más que el otro. El hombre es más inteligente porque razona más que la piedra. Que la piedra no razona, entonces es una perfección, somos más que la piedra. Sin embargo, es una perfección que implica imperfección. ¿Por qué? Porque razonar implica ir de lo que no se sabe a lo que se sabe. Entonces implica ignorancia, implica movimiento, implica que uno no tiene todas las perfecciones. Por eso Dios no razona. conoce los razonamientos, pero los conoce con una visión simple, ¿no? Entonces hay perfecciones. Ser fuerte, poder hacer mucha fuerza, ¿es una perfección? Sí. Pero para poder hacer así mucha fuerza, indudablemente tengo que ser cuerpo. ¿Y ser cuerpo es una perfección? Sí, es mejor ser cuerpo que no sé nada. Pero son perfecciones que implican imperfección. Por ejemplo, el cuerpo tiene un límite, está en un espacio, en un lugar y no está en otro, ¿no? Entonces son todas imperfecciones. Entonces, como las imperfecciones, las perfecciones que no son puras, tienen de suyo límite, no exige ese razonamiento de es una parte, tiene que estar el todo. Porque ella misma, porque la noción misma de esa noción implica limitación. Mientras que en las perfecciones que son puras, necesariamente la perfección limitada implica la existencia de la perfección sin límite. Bien, ¿qué hice? Fue contarles. ¿Qué entendieron? Muy poco, seguramente. Porque si entendieron, no tendrían que estar acá, tendrían que haberse dedicado a la filosofía y serían autores famosos de filosofía. Porque indudablemente, ni siquiera un filósofo, una persona que puede ser enormemente fabulosa filósofo, puede entender esto que en tan poco tiempo. Incluso Aristóteles decía, los jóvenes creen que saben metafísica, pero solamente la repiten de memoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se necesita mucha reflexión. ¿Sí? Mucha reflexión, porque, insisto, yo les presenté los razonamientos, pero no es tanto un razonamiento, si ustedes lo siguieron, es tanto un penetrar con la inteligencia, ¿no? Penetrar con la inteligencia. Pero les voy a mostrar un texto de Santo Tomás, en donde muestra más o menos lo que hemos dicho. Es un texto muy sintético, nosotros lo hemos explayado mucho más, ¿no? Se encuentra en la Suma Teológica, ¿no? Dice así, encontramos que la bondad, la veracidad, la nobleza y otros valores se dan en las cosas. Fíjense que las perfecciones que eligió son todas perfecciones puras. No eligió ninguna perfección que no sea pura. Son todas perfecciones puras. Entonces, encontramos en la bondad, que la bondad, la veracidad, la nobleza y otros valores se dan en las cosas. En unas más y en otras menos. En de limitado. Pero este más y menos se dice de las cosas en cuanto se aproximan más o menos a lo máximo. Interesante el razonamiento. Fíjense, el más y el menos en los números, en la cantidad, se dice en relación a un mínimo. 8 es más grande que 6, sí, porque contiene más veces el 1. Entonces, el más y el menos en la cantidad se dice siempre en relación a un mínimo. Pero el más y el menos en las perfecciones se dice en relación a un máximo. Por ejemplo, aquel que se acerca más a la blancura perfecta, a la mayor blancura, ¿no? Entonces, en el orden de la perfección, no en el orden de la cantidad que estudian los matemáticos, los físicos, fíjense cómo son ciencias totalmente diversas, ¿no? En el orden de la perfección del ser, el más y el menos se dice en relación a un máximo. Entonces es más o menos en relación al máximo. Perfecto. Algo, por tanto, que es muy veraz, muy bueno, muy noble, pero es más o menos, pero este más y este menos se dice de las cosas en cuanto que se aproximan más o menos a lo máximo. Hay algo, por tanto, que es muy veraz, muy bueno, muy noble y en consecuencia el máximo ser. Listo, ese es el razonamiento, ¿sí? Entonces se dice en relación a un máximo el cual tiene que existir, no puede no existir. ¿Sí? y sigue. Entonces ahí ya el máximo ser ya demostró la existencia de Dios y después sigue. Como cualquier género, lo máximo se convierte en causa de lo que pertenece a tal género, hay algo que en todos los seres es causa de su existir, de su bondad y de cualquier otra perfección. A eso le llamamos Dios. Porque el máximo ser tiene que ser causa de todos los seres que son menores. Por eso, fíjense, volvemos acá. Hablamos de un antes y un después, sabemos que está mal, es el modo de decir. Antes o después de la creación, después de la creación, no hay más ser, no hay más perfección que antes de la creación. Porque Dios ya tiene toda la perfección ilimitada, no puede haber más. Lo que hay son más seres, pero no más ser. Por eso la creación que hace Dios es algo por pura bondad. No es que Él tiene que ser bueno y entonces para ser más bueno tiene que crear y entonces es más creando que sin crear. No, Dios sería infinitamente bueno ya, por más que no cree. No gana nada Dios con la creación. Es un acto de bondad pura, libérrima, dice Santo Tomás. Simplemente por bondad, no hay otro motivo. Por eso la creación es absolutamente libre. Podría no haberlo creado, contrariamente a ciertas filosofías. Y que si Dios no sería Dios sin el hombre, ¿sí? Que pone y demás cosas, ¿no? Pero bueno, bien. Bueno, entonces les conté lo que es la metafísica, lo que hace la metafísica. Le explico esto, ¿sí? Le vuelvo a insistir. Si existiese la blancura separada, no existe la blancura separada, no es necesario, en eso se equivocó Platón. Pero fíjense cómo como Santo Tomás, todo esto es tomista, ¿no? Santo Tomás, estamos hablando de Santo Tomás. Como Santo Tomás sabe tomar de Platón y sabe tomar de Aristóteles, ¿no? Porque toda la doctrina esta del subir tiene un fondo platónico, ¿no? Pero lo que pasa es que Platón se manigió y subía en todas las cosas. ¡Pum! Hombre separado, blancura separada, subía por todos lados, se remanigió. Pero no, se puede subir solamente en el ser, listo, porque es perfección pura. Pero si existiese la blancura separada y hubiese muchas blancuras, habría más blancuras, pero no más blancura, porque ya toda la blancura está en esa blancura que es perfecta. Del mismo modo, hay más seres, hay más entes, pero no hay más ser. Dios más la creación no es más que Dios solo, en cuanto a la perfección. ¿Sí? ¿Sí? En cuanto a que somos entes, ¿sí? Y somos distintos. No hay que caer en un panteísmo, ¿no? Bien. Error del evolucionismo, lo mencionamos porque ya debemos estar en tiempo, no mira el reloj, pero ya me debo. Hace una conjetura meramente descriptiva del desarrollo de la materia segunda, de las partes, ¿sí? Porque no llega a la sustancia. Una conjetura, porque no hay propiamente demostración en sentido estricto, hace una conjetura del desarrollo de la materia segunda, descriptiva porque simplemente describe, sin preguntarse por la causa del ser en cuanto tal, que nos hemos preguntado nosotros metafísicos. Y después pretende negar dicha causa del ser en cuanto tal sin fundamento alguno. Eso es lo que hace el evolucionismo. Entonces, por ejemplo, niega finalidad, cuando en la causalidad de Dios hay finalidad, ¿sí? Y por eso todo azaroso y demás cosas. El error entonces del evolucionismo. Dos errores. Uno, el metafísico, terrible. Ese es garrafal. Y después podemos llegar a discutir los errores metodológicos a nivel científico, que eso sería discutible, podemos llegar a discutir. Pero esos son los menores. En todos los artículos que tratan de refutar al evolucionismo, se centran en esos que en realidad son los menores, que son los que menos importancia tiene, el error del evolucionismo, principalmente metafísico, ¿no? Bien, acá hay otra demostración de la existencia de Dios, pero creo que ya no tenemos tiempo, ¿no? ¿No? No, no tenemos tiempo. Y listo. Objeciones a la existencia de Dios, ya no tenemos tiempo. Listo, se acabó. Bueno, sí hay un tiempo para alguna pregunta que quieran hacerle al padre. Quería saber en cuanto al razonamiento que una vez escuché, ¿no? Cuando se dice, a ver, si antes de la creación, o sea, cuando dicen del Big Bang, no sé, nunca sé el nombre. Eso. Sí, antes de, decía, antes de eso hay dos posibilidades, que existiera Dios, o sea, que hubiera algo, que no hubiera nada, pero como de la nada no se sigue nada, entonces no es una posibilidad. Por lo tanto, antes de esa explosión tenía que haber algo, y si ese algo podía o comenzar a ser o ser desde siempre. Si comenzaba a ser, tenía que salir de la nada, por ende hay algo que es eterno y siempre fue. Pero ahora se me confundió con eso que dijo. Sí, uno podría llegar a decir, ¿no?, que si yo veo un tiempo en el cual comienza a haber algo y antes, en el tiempo, antes de ese tiempo no hay nada, eso es imposible. Entonces hay algo. Tiene que haber algo, perfecto. Está muy bueno. Que eso, ese algo sea necesariamente Dios. Que sea algo limitado de una naturaleza que desconocemos. No parecen demostraciones concluyentes de la existencia de Dios. ¿No? Algo, ¿no? En cambio, vos tenés que demostrar que crea. Vos tenés que demostrar que hay algo que tiene atributos que solamente Dios puede tener. Por ejemplo, las demostraciones. Que mueve sin moverse, entonces que mueve por creación. Que causa sin ser causado, entonces causa por creación, ¿no? Sí, hay un tiempo en donde antes no hay nada y no tiene que haber algo. Y después, en la teoría del Big Bang, en realidad no plantea un antes del tiempo, sino un origen del tiempo. Porque no hay un antes, justamente ahí comienza el tiempo, dice la teoría, ¿no? Y se expande, ¿sí? Se expande a partir de ahí, se expande la materia y se expande el mismo espacio, de modo tal de que la materia siempre ocupa todo el espacio, pero el espacio está en continua expansión, ¿no? Y también el tiempo, ¿no? Como la variación del tiempo no es la misma, ¿sí? La naturaleza con la cual el tiempo varía. Entonces, en la teoría del Big Bang, así formulada como tal, es una teoría que no es concluyente. O sea, no se entusiasmen. Lamentablemente, toda teoría, toda demostración de la existencia de Dios tiene que ser sí o sí metafísica. Es imposible demostrar que Dios existe si no es con la metafísica. Y metafísicamente lo puedo demostrar, que sin la metafísica no se puede demostrar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque toda otra demostración, todas las otras ciencias, pondría relaciones entre Dios y las criaturas. ¿Sí? Y un nuevo concepto. Pero Dios, estrictamente hablando, no se relaciona con el mundo. Creo que los confundo con esto. Pero no. Sí, los confundí, ya está, lo dije. Dios no se relaciona. ¿Por qué? Porque la relación es un accidente. Y Dios no puede tener accidentes, porque los accidentes perfeccionan la sustancia. Y entonces implicaría que Él no es infinitamente perfecto. Entonces yo no puedo, si esto se mueve, No puede ser que Dios lo esté moviendo, haciéndole una fuerza, como yo le estoy haciendo, porque eso implicaría una reciprocidad. Y Dios es incausado. Entonces, si esto se mueve y Dios lo mueve, es porque está creando de la nada ese movimiento. Entonces, todas esas teorías tienden a poner una causalidad que no es causalidad propiamente de la nada, ¿no? Porque ese algo que ponen no, en fin, es para... Pero, lo que pasa es que el hombre es naturalmente metafísico. Es así. La pregunta del por qué es nos surge espontáneamente. Pero si vos estás negado a la metafísica como ciencia, vas a contestar la pregunta metafísica erróneamente. Porque solamente la metafísica te la va a poder contestar. Entonces, desesperadamente estás buscando la respuesta con suposiciones. Entonces el tipo te dice, pregunta, pero y extrapolan, ¿y cómo saben que las leyes les sirven? ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Es así. Entonces, bien, es porque es, pero con toda la fuerza que eso tiene, ¿no? El nene puede ser que te pregunte, ¿y por qué esto es? Pero en su cabecita, yo no sé si es metafísica esa pregunta. Y no te estás preguntando por qué es así, o cómo apareció. Que esas no son preguntas metafísicas. La pregunta es por qué es el ser. Pueden ser preguntas filosóficas, pero no metafísicas. La metafísica es muy particular, ¿no? Por eso se habla de una noción vulgar del ser, y una noción inicial en el ser en donde surge la pregunta metafísica. Y no en todas las personas surge, ¿sí?, así sí, la pregunta metafísica, sino del por qué es en lo más profundo. Como que, ¿no? Eso es una cosa. Que el nene conoce las esencias de las cosas, y sí, conoce las esencias de las cosas. Pero de ahí a que las penetre con una metodología científica, eso es propio de la filosofía. Y el nene todavía no hace filosofía, no hace ciencia. Sí. Padre, usted dijo que por la ciencia no se podía demostrar la existencia de Dios. Por la ciencia... Por la ciencia del tipo físico-matemático. Exactamente. Bueno, pero ¿se puede demostrar la existencia de un ser, por ejemplo, en la ley de la entropía o en la existencia de la eternidad, matemáticamente? Lo de la ley de la entropía, insisto, la ley de la entropía, ¿sí?, te dice que todo tiende al desorden, ¿sí?, que la entropía tiende a un máximo, y entonces Dios. Ese salto no lo hace la ciencia, lo hace el científico fuera de la ciencia de modo vulgar, ¿sí? Entonces no es propiamente la ciencia, y ese salto habría que discutirlo, ¿sí? No me parece que sea una demostración propiamente de que Dios existe, es simplemente de una causa que hace que por algún motivo que desconocemos la entropía, que tendría que tender a un máximo y por consiguiente al desorden, no tiende siempre al desorden, y hay cosas que se ordenan. Pero yo podría poner que ese orden está, por ejemplo, por las formas sustanciales, que esa ciencia desconoce porque estudia solamente las partes extrapartes, y entonces que eso no implica una causa creadora propiamente, sino elementos de la realidad natural que esa ciencia está desconociendo. Por ejemplo, es una ciencia que no conoce las formas sustanciales, que no conoce las almas. Entonces el alma ordena la materia. Entonces puedo tal vez demostrar que existe el alma, pero de ahí a decir que existe, por eso yo no comparto esas demostraciones incluso en muchos ambientes católicos, que usan de la ciencia así para decir son aportes científicos a la existencia de Dios. No, para mí, y para mí lo digo por un giro, estoy absolutamente recontra súper seguro que la demostración de la existencia de Dios tiene que ser necesariamente metafísica, preguntándome por qué es. Y esas son solamente preguntas del cómo, del por qué es así, por qué no tiende a un máximo. No, yo te puedo decir, no, lo que pasa es que esos tipos ignoran las almas. Puede haber seres espirituales ordenadores, pero no creadores. ¿Por qué no? ¿Por qué Dios? Tiene que ser una demostración que te llegue a algo, a un atributo que solamente Dios puede tener. Por ejemplo, mover sin moverse. En cambio, seres que puedan mover y ordenar, pero moviéndose. Con lo que pasa de otra naturaleza, espirituales, por ejemplo. ¿Sí? La concepción, por ejemplo, los antiguos no por tontos ponían almas que movían el mundo, ¿no?, para explicar ese orden. En fin. Bueno, le agradecemos al padre Pablo Rossi.